Buenos días, Pepe, buenos días para todos. Efectivamente, la marcha de la CGT acaba de concluir hace dos minutos nada más. Esta marcha que está organizada por la CGT Regional Córdoba y acompañada por la CTA de Córdoba, la CTA de los trabajadores, y una cantidad importante de gremios. Recordemos que esto es una marcha que ayer convocada para cuerpos orgánicos, no hubo ningún tipo de paro ni de abandono de lugares de trabajo. Por lo tanto, por el número que se ha dado en esta manifestación de manifestantes, realmente fue muy importante, muy importante. Diferentes gremios, tanto estatales como privados, de sectores de servicios o de la industria, han estado manifestándose aquí en el lugar. Nosotros pudimos grabar, entre otros, una nota con el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación, que además es el secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores de la Alimentación. Me refiero a Héctor Morcillo. Además, el gremio aquí en Córdoba tiene las mediciones permanentes de lo que son los precios de la canasta familiar. Tiene una medición realmente importante, siempre bastante creíble, que se toma en cuenta en muchos para muchas decisiones. Hablamos con él y nos decía lo siguiente. Sí, la verdad es que ha sido la remarcación empezó allá a fines de noviembre, una nueva remarcación después del resultado de la elección y otra después de la devaluación del 40%. Sin duda eso ha producido una remarcación salvaje en algunos productos de más del 100%, hay alguna leche de marca que ha aumentado casi el 100%, y realmente esto, mientras haya un Estado ausente que no controle esta política de precios, sin duda esto produce un malestar y además una transferencia de ingresos a los sectores más pobres, a los sectores más concentrados de la economía. Bueno, y lo que decíamos también más adelante, que se ven afectadas las dos puntas de la cadena productiva y comercial. Por un lado los productores y del otro extremo los consumidores, especialmente los trabajadores. Hablando de los productores, estaba presente y adhiriendo a la protesta de los trabajadores y los gremios el titular de la Federación Agraria de Córdoba, Agustín Pichichidi, que remarcaba esto último, que no podía ser que ellos no alcanzaran a recibir dinero para solventar costos en muchos casos de productores y que, por otro lado, los trabajadores en muchos casos también no pudieran comprar los productos de primera necesidad. Desde Córdoba informó Alberto Di Pietro Mica, Radio Sur, en la ciudad de Córdoba.